Dime la fama. Dale aquí tardi. Mándale micha. Si tenés, mandale micha. Si tenés, mandale micha. Si tenés, mandale micha. Si tenés, mandale micha. Got it.